y la revista de Iraseco. Amén. Bien, vamos a pasar a lo que corresponde de la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Amén. Ruego al Señor que nos revista de gracia, hermano querido. Felicitaciones a los hermanos que han sido honrados, hermano querido. Dios les dé muchas gracias para trabajar en la labor que Dios les ha encomendado. Bueno, así es este caminar. Empezamos, ¿no es cierto?, muchas veces con un cargo que es el inicio. Y después, ¿no es cierto?, el Señor nos va honrando y nos va haciendo avanzar. Amén. Así es esto, ¿no? No importa el cargo que sea, por muy visible o por muy invisible, lo importante es servirle al Señor. Y Dios va mirando eso, y por lo que no lo haga, Dios lo va viendo. Amén. A veces los pastores ni lo van a ver, pero el Señor lo está mirando. Amén. Y eso es lo importante, que Dios va dando testimonio de quien toma este trabajo con responsabilidad. Bien, Dios les bendiga a los hermanos. Hemos leído, hijo querido, en Judas capítulo 1. ¿Qué dice que nos trae capítulo? La que dice capítulo 1, verso 10 al 13 incluido. Sí. Y hoy día vamos a hablar, ¿entiende? En el verso 10, en el verso 11 va a estar fundamentada esta palabra acerca de la contradicción de Coré. Es una palabra que el Señor me ha dado durante la semana, hijo, y es importante que hoy día la escuchemos, porque se puede, ¿no es cierto?, manifestar un espíritu muy feo que anda en el mundo y que se manifestó en la congregación de Israel. Cuando dice la contradicción de Coré, vamos primero a leer el verso, le vamos a leer de nuevo, como son cortitas la palabra, vamos a leer el verso 10 y 11. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré! Hay tres caminos aquí, ¿entiende? El camino de Caín, el camino de Balaam y el camino de Coré. Vamos a hablar del tercero, que es lo que el Señor, ¿no es cierto?, nos quiere hablar. Hoy día vamos a hablar de estas personas que siguieron sus propios deseos y se rebelaron en contra del Señor, en contra de Jehová. La iglesia tiene que estar siempre clamando a Dios. Amén. Y tiene que estar pidiéndole a Dios que le guarde, porque se ha instalado, para que usted sepa, dentro de las iglesias, principalmente en este tiempo en que estamos viviendo, una mala enseñanza, una mala comprensión de que la iglesia, por ser, ¿no es cierto?, un grupo de personas, funcionamos como un tipo organización, y muchas veces se piensa de que lo que estamos haciendo aquí es una especie de sindicato. No, hijo, vamos a hablar de cómo funciona la iglesia de Cristo de acuerdo a lo que hemos leído. Aquí habla de que este grupo de personas, ¿me entiende?, tanto Caín como Balaam y Coré, se rebelaron con sus propios deseos. Uno, ¿no es cierto?, se convirtió en el asesino de su hermano, Caín. El otro, ¿no es cierto?, fue detrás de la riqueza, Balaam. Y otro, ¿no es cierto?, que el que vamos a hablar, Coré, que viene de la tribu de Leví, él se rebeló en contra de la autoridad establecida por Dios. Para eso nos vamos a ir de atrás, ¿no es cierto? Vamos a remontarnos al Antiguo Testamento y vamos a hablar de cuando Israel venía recién saliendo de Egipto, cuando estaba en esclavitud y Dios le había dado libertad. Así que ellos se establecieron en el desierto, estuvieron en Arabia Saudita. Ahí está hasta el día de hoy, para que usted sepa. Si usted se mete al Google Maps, lo primero que puede buscar es la peña de Oreb. Ahí la va a encontrar. Es una tremenda piedra que está partida por la mitad, ¿me entiende?, en forma recta, que Dios la partió y empezó a salir agua. Y increíblemente hoy día usted busca ahí, pone Google Maps la Peña Nebre y ahí la va a encontrar. Como también el camino, ¿no es cierto?, que hizo Israel por el desierto. Bueno, cuando estuvieron en el desierto, Dios levantó a Moisés como el gran líder de este pueblo que Dios había liberado, y también puso como sacerdote a Aarón y toda su descendencia, su familia, que es la tribu de Leví. Ellos son los la tribu de Aarón, y aparte estaban los sacerdotes, que eran la tribu de Leví. Son dos sacerdocios, el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Leví. Y Aarón era un tipo de sacerdote que estaba por encima de todos los demás, de todos los levitas y de todo el pueblo. Aarón era el responsable de entrar una vez al año al lugar santísimo, dentro del templo itinerante, dentro del templo transitorio, que era un templo que se armaba una carpa, y cuando iban a otro lugar lo desarmaban, y podían, ¿no es cierto?, ir a otro lugar, y cuando se establecían en otro lugar, volvían a armar el templo. Por eso se le llama tabernáculo itinerante, o transitorio, movible, ¿me entiendes? Se puede mover. Entonces cuando estaban ahí, ¿no es cierto?, en el desierto, Dios llama a una familia que es la familia de Coré, para que le ayudaran a Aarón a trabajar en todo lo que es el mobiliario del templo. Ellos también estaban a cargo de desarmar todo el templo, volverlo a armar, ¿no es cierto? Ponían todos los utensilios, hacían el aseo, dejaban todo preparado para que el sacerdote, ¿me entiende?, Aarón, pudiera trabajar junto con sus hijos y junto con su descendiente en todo lo que correspondía al sacerdocio de Aarón. Pero ¿qué es lo que pasó? De que Coré empezó a estimar de que Aarón era un simple mortal, un simple hombre, al igual que Moisés, eran hombres nomás que se habían puesto delante del pueblo y los manipulaban a su antojo. Y Coré empezó a mirar, ¿sabe dónde? ¿Adivina dónde empezó a mirar? Empezó a mirar, ¿me entiende?, hacia el trono, podríamos decir, de Aarón. Llegó a pensar de que como él estaba trabajando dentro de lo que es el mobiliario y todo lo que es el templo, el tabernáculo, tal vez tenía la posibilidad de poder llegar a ocupar algún día el lugar del sacerdocio de Aarón, pensando de que esto es algo escalable, que usted puede hacer mérito y puede ser considerado para llegar a un día ser considerado como el sacerdote, o en este caso como el sumo sacerdote. Y un día es que, ¿no es cierto?, después de hacer trabajo y de conversar con la gente y manifestar su molestia, este Coré a muchas personas consiguió convencer a 250 príncipes o cabezas de familia, ¿me entiende?, que llegaron a pensar como él, de que no era posible que Moisés y Aarón estuvieran a cargo del pueblo, siendo que ellos también eran príncipes, también eran cabezas, por decirlo así, cabeza de serie, cabeza de familia, como que ellos, ¿no es cierto?, también tenían la autoridad. ¿Por qué Moisés y por qué Aarón van a estar delante del pueblo si nosotros también somos santos delante de Jehová? Parece lógico, ¿no es cierto? Como que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, un día X, este hombre Coré habla con todo y le dice, bueno, vamos a sorprender a Moisés el día de mañana y vamos a estar todos juntos y vamos a reclamarle que no es posible que él esté adelante y que todos nosotros también tenemos que tener la oportunidad. Mejor que se vayan cambiando de tiempo en tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, se me ocurre a mí, eso no lo hablaron, pero se me ocurre a mí que llegó a pensar que a lo mejor cada cierto tiempo cada uno de ellos podía ocupar el cargo. Entonces se pararon delante de Moisés a manifestar su molestia y le dijo, ¿no es cierto?, a Coré, a Moisés, mira Moisés, no puede ser, nosotros también somos santos, también somos príncipes, y no puede ser que tú te pongas delante del pueblo y tú quieras mandarlo en todo, nosotros también tenemos derecho. Entonces, ¿saben lo que pasó cuando Moisés escuchó eso? Podríamos pensar que Moisés se paró y empezó a discutir o quiso pegarle. No, ¿saben lo que hizo? Cuando vio que toda la gente se le vino encima, se arrodilló se postró y clamó a Jehová. Se puso a orar. Si me dijeron usted, ver una persona que se arrodilla y se postra delante de Jehová a pedir misericordia cuando todos están a punto de abalanzarse de encima, cosas que no hacemos. No nos arrancamos a las plantas del Señor a pedir misericordia. A veces queremos responder, arremangarnos las mangas y dar nuestras razones. Pero el siervo Moisés se postró delante de Jehová y pidió misericordia. Y cuando se paró, el Señor le dijo que le dijera a todo el pueblo: el día de mañana, cada uno de ustedes va a tomar su incensario, va a ponerle fuego y vamos a irnos a este lugar, vamos a ponernos cada uno delante de las tiendas aquí y Jehová nos va a mostrar quién es, de quién se agrada y quién es el que va a estar a la cabeza. Y también lo va a hacer Aarón, porque resulta de que después empezaron a murmurar contra Aarón, que no puede ser, como él no va a ser sacerdote, siendo que por él también hace tanto trabajo y tantas cosas en la casa del Señor, que merece también una oportunidad. Entonces, ahí no es cierto, una vez dicho esas palabras, Moisés le dijo: mira por él, dale gracias a Dios que él te sacó de entre toda la congregación para que tuvieras la bendición de poder arreglar la casa de Dios, de poder trabajar. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo: ¿acaso ahora quieres usurpar el sacerdocio? ¿Quieres convertirte en el mayor de todos? ¿Cuál es tu deseo? O sea, tenía envidia, quería acaparar, quería ser nombrado, ¿me entiendes? Y poder ser reconocido, seguramente, que eran los deseos. Así que se rebeló en contra de lo establecido por Dios. Y lo que sucedió después fue terrible. ¿Algunos de ustedes vieron, no es cierto, en Televisión Nacional una serie, no es cierto, que evangélica, cristiana, que viene de Brasil, donde, bueno, tiene los nombres de los profetas, patriarcas, Moisés, David, ¿no es cierto?, Josué. Entonces ahí, ¿no es cierto?, fue muy emotivo ver cómo cuando llegó el momento en que se tuvieron que parar todos con sus incensarios delante de Dios, ¿no es cierto?, Dios le habla a Moisés y a Aarón. Lo extraño de todo esto es que Dios habla y los únicos que le escuchan son Moisés y Aarón. Y nadie más ha escuchado. ¿Me van a creer? ¿Por qué habrá sido? Porque estaban consagrados delante de Dios. Entonces ellos, ¿no es cierto?, escucharon la voz que dijo: apártense todos de estos hombres malvados porque los voy a consumir. Y Moisés clama a Dios y le dice: pero Señor, es uno solo el que cometió el pecado. ¿Cómo vas a destruir a todo Israel? Entonces le dijo el Señor: bueno, entonces dile a todos los que están alrededor de las tiendas, de estos 250 hombres malvados y perversos, que se aparten de las tiendas, porque voy a destruir a todos los que están en contra de lo que yo establecí. Y dice que Moisés les anuncia que se aparten y la gente empieza a apartarse, y Moisés le dice a todos los que estaban ahí escuchando: ahora escuchen, le dice, si Dios a mí no me ha puesto por cabeza de ustedes, si Dios a mí no me ha puesto como el líder de ustedes, entonces este hombre, Coré, no le va a pasar nada ahora. Va a morir como todos los demás, en forma natural o en algún accidente, pero no en este momento. Llegará algún día la hora de su muerte y en eso ustedes van a conocer que Dios no me puso ni por cabeza. Pero si Dios está conmigo y pasara algo extraordinario y se abriera la tierra, por ejemplo, y se tragara vivo a todos estos que han blasfemado en contra de la autoridad y han hablado mal, y Dios hiciera algo nuevo, algo extraordinario, entonces señal de que Dios me puso. Y cuando terminó de hablar, dice que se abrió la tierra, hijo, y se tragó vivo, y se descendieron vivos al Seol, al mismo infierno, y se descendieron todas estas personas que se rebelaron en contra de la autoridad establecida por Dios. Y no solamente a ellos, a todas sus pertenencias, esto quiere decir, los animales, las familias, terribles, no sé cómo pasó esto, pero mire lo que trae la rebelión, mire lo que trae el juicio que acarrea, ¿cierto?, poder pensar que a lo mejor Dios no está ahí. Entonces, Dios se tragó a esas personas y luego se cerró la tierra. ¿Y sabe lo que pasó? El pueblo podía haber dicho: bueno, en realidad Dios estaba con Moisés, porque pasó algo extraordinario y se abrió la tierra tal como dijo Moisés. No, no fue así. El pueblo no creyó eso. ¿Saben lo que pasó? Tuvieron toda la noche para pensar, para meditar, y al otro día el pueblo se levantó muy de mañana y estuvieron conversando y se rebelaron y empezaron a murmurar, a hablar en contra de Moisés, en contra de Aarón. Y cuando Dios escuchó ese murmullo, cuando Dios escuchó todo lo que hablaban en contra de los que Dios había puesto por cabeza, le dijo a Moisés y a Aarón: mira, voy a destruir a todo este pueblo, porque este pueblo murmura y habla en contra de ustedes que yo lo he puesto por cabeza. Y Moisés no pudo hacer nada. ¿Sabe lo que le dijo? Mira, Aarón, anda, toma tu incensario, ponle fuego y anda a ponerte delante del tabernáculo y ofrece incienso a Jehová para que no mande el juicio contra el pueblo. Pero cuando Dios dijo eso, salió mortandad de la boca de Jehová y empezó a matar a muchas de las personas que habían murmurado, hermano. Fuerte esto, así es. Porque como en el momento mismo en que Dios dio la orden, empezó, ¿no es cierto?, algún ángel que el Señor mandó empezó a matar gente. Y en eso de que, imagínense usted cuánto se habrá demorado este Aarón en ir y meter un poco de incienso, echarle fuego ahí para que se encendiera. No creo que se haya demorado más de 10 minutos, ni eso a lo mejor, a lo mejor menos. Pero en ese lapso que se demoró, ya la mortandad había matado a 14.700 personas, casi 15.000 personas, la pura mortandad. Y dice que cuando empezó a ver eso y prendió el incienso a Aarón, fue y se puso entre los muertos y entre los vivos y ofreció incienso a Jehová y cesó la mortandad. Ya no murió nadie más, porque Aarón se puso delante. Entonces ahí podemos ver lo delicado que es esto, hijo. Hay un espíritu muy fuerte, que es el espíritu de rebelión. Y cuando se manifiesta en su vida, porque se manifiesta en los cristianos, usted tiene que reprender ese espíritu y pedirle a Dios que tenga misericordia. Esto de irse en contra de la autoridad, en contra del pastor, en contra de la pastora, en contra del hermano oficial, en contra de los hermanos que están por cabeza, es algo que no es nuevo, es algo que está desde el principio. ¿Y quién más que Satanás es el que incita todo esto? Porque esto que yo le he dicho, de que Oré empezó a hablar con las personas y a manifestar su molestia, fue lo mismo que pasó en la rebelión del cielo. Satanás, ¿no es cierto?, empezó a hablar con los ángeles, a convencerlo, hasta que al final un tercio de los ángeles se rebelaron en contra de Dios mismo, hijo. Qué fuerte este espíritu de rebelión, que puede incluso apoderarse de los mismos ángeles. Por eso que el cristiano no debe entender que esto es algo liviano, sino que algo tan delicado, que tenemos que pedir misericordia cuando alguna rebelión se manifiesta en nosotros. Amén. Porque a veces llegamos a pensar, bueno, no es que no puede ser lo que estamos haciendo en la iglesia, no está bien, está mal. Pero es que el hermano tiene una vista corta hasta donde llegan sus ojos, pero los que están por cabeza tienen una vista más amplia, porque el Señor le está mostrando. El Señor le está hablando al pastor, a la pastora, y mostrando lo que pasa con la iglesia. Usted está en su casa, está tranquilo, y el Señor nos está mostrando qué está pasando por usted, y estamos orando por usted, estamos clamando. Y usted no tiene ni idea de lo que pasa a veces. Pero Dios nos está guiando por su Espíritu bendito para que la iglesia pueda caminar, por hermano. Por eso que a veces no se entiende la orden, pero ¿cómo dice esto? Si está pasando esto otro. Pero Dios es el que sabe. Dios es el que tiene la razón siempre. Por eso que usted no haga ni tal, ¿no es cierto?, de entender esto. ¿Sabe cómo se llama eso? De irse en contra de la autoridad o de pensar mal de la autoridad. Eso nosotros lo llamamos, los metodistas pentecostales, lo llamamos como la enfermedad espiritual. Está enfermo el espíritu, dice. Es algo que se conoce de muchos años. Cuando el hermano, ¿no es cierto?, se enferma espiritualmente, empieza a encontrar todo malo. ¿Me entiende? Es como cuando uno está resfriado, no quiere comer nada, quiere poder tomar pura agua nomás. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo le voy a explicar por qué pasa esto. Muchas veces esta enfermedad espiritual pasa por poner oído, ¿me entiende?, a palabras o enseñanzas que no nacen de la misma iglesia o de su mismo pastor. Por eso que yo hoy día le recomiendo que tenga mucho cuidado con lo que usted escucha en las redes sociales. O porque hay muchas cosas que los cristianos con el dedo, ¿no es cierto?, pasan de un lugar a otro, y que el TikTok, y que el Instagram, y que el Facebook, y empiezan, ¿no es cierto?, con los reels, ¿no es cierto?, y empiezan ahí con los videitos cortos, donde aparece un pastor que habla muy bonito, pero le está echando veneno al corazón y a la mente, y no se da ni cuenta el hermano ese. ¿Ah? Prácticamente después que termina, ¿no es cierto?, después de una hora de ver tanta cosa, encuentra que nuestra iglesia está anticuada, que nuestra iglesia, ¿no es cierto?, no está el Señor, de que nuestra iglesia, ¿no es cierto?, pasó de moda, y al final se enferma. Claro, porque ha tomado agüita por allá y después no quiere comer, ¿no es cierto?, el alimento que Dios le da. Experiencia de sobra también tengo en esto, hijo. También me pasó. No sé si alguno escuchó, pero yo le conté, ¿no es cierto?, tiempo atrás, que antiguamente, por ahí por los años 85, 86, eran muy famosos los programas radiales. Y resulta de que en las radios que uno escuchaba, ¿no es cierto?, en los programas cristianos, había pero veneno repartido para todo el mundo. Lo que siempre se criticaba y lo que más se criticaba, ¿sabe qué era? La iglesia metodista pentecostal, la catedral evangélica, a donde estábamos nosotros. Oye, pero todos los pastores echando veneno, qué veneno, qué veneno. Entonces, ahí es cuando uno piensa, y ahora que soy pastor puedo pensar, ¿cómo alguien por allá puede prestarse en las manos del diablo para hablar de alguien por acá, ignorando de que los hermanitos que están en esa iglesia también tienen derecho a salvarse? Amén. ¿Entiendes? Entonces, cuando alguien habla de algo, de alguien por allá, tiene que tener cuidado, porque el Señor dice, ¡ay de aquel que hace caer a uno de los pequeñitos! Usted y yo somos muy especiales para el Señor. Y si alguien nos engaña y nos envenena, ¡ay, el Señor le da ataque! O sea que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué era que hacían antiguamente? Se nos prohibía a nosotros escuchar radio, programas radiales cristianos. Se les prohibía para que no se enfermaran los hermanos. Pero habían hermanos porfiados que igual escuchaban los programas radiales. ¿Entiendes? En aquel tiempo estaba muy de moda que el pastor Chaparro, y cuando nació, ¿no es cierto?, en la iglesia que él tiene, oiga, lo primero que hizo es echar barro sobre la iglesia metodista pentecostal. Y siento que yo vi cuántas veces a ese pastor dentro de nuestra catedral escuchando la palabra. Entonces, haberse rebelado en contra de su iglesia, ¿entiendes?, es porque estaba enfermo espiritualmente. O sea, cuando el hermano se enferma espiritualmente, empieza a encontrar que todo es mal. Bueno, yo le puedo explicar de que hice lo que me dijeron, dejé de escuchar programas radiales, ya no escuché nunca más, pero al final, ¿no es cierto?, igual tuve que pasar por una enfermedad espiritual. Y eso me ayudó mucho para entender y aprender de que cuando uno está enfermo espiritualmente se ciega. Y solamente lo que uno hace está bien y lo que los demás hacen está todo mal. Símbolo del enfermo espiritual. El pastor estaba hablando por allá y yo le colaba todo y le encontraba que todo estaba mal. Pero hoy día me doy cuenta de que uno es muy corto en su apreciación, tiene un entendimiento muy, muy poco, ¿no es cierto? Muy bajo, un entendimiento bastante limitado. Y que al final, ¿no es cierto?, la Biblia del hermano es muy pequeñita, comparada con la Biblia del pastor, que es una tremenda Biblia, ¿no es cierto?, de los pastores, donde Dios nos revela cosas, nos muestra cosas, nos lleva a profundidades, pero no se la puede mostrar el hermano que está muy poco tiempo, porque se puede enfermar. Imagínense de que al apóstol Pablo Dios le mostró tanto conocimiento y le reveló tantas cosas que se enfermó. Para que la grandeza de las revelaciones, ¿no es cierto?, no me hiciera algo, no me hiciera ningún daño, el Señor puso un aguijón en la vida, para que esta grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera. Así es. Porque se estaba creyendo la muerte, ¿entiendes? Ya estaba ahí todo hinchado, creyendo que sabía más que todos los demás, que eran apóstoles antes que él, y que él era, ¿no es cierto?, la última chupada del mate, porque ya era el máximo de los globos. Que Dios nos ayude. Entonces, esta enfermedad espiritual tenemos que evitar. Cuando usted, ¿no es cierto?, empiece a pensar, no, es que está mal lo que están diciendo, lo que están enseñando, cuídese y empiece a analizarse. Pídale misericordia al Señor. Una de las características principales del cristiano es la obediencia. Obedece y gane el Señor. Porque el hermano no sabe si está bien o está mal lo que está haciendo, pero lo hace. Cuando va creciendo espiritualmente, se va dando cuenta con conciencia de que lo que está haciendo y lo que está obedeciendo está bien por esto, por esto y por esto. En el momento no lo entiende, pero ya llegará el momento en que lo va a entender. Pero lo principal que tenemos que hacer es obedecer, para que Dios nos vaya guiando en el caminar. ¿Entiende? Así tiene que ser. Nos revelamos a tantas cosas que no nos damos cuenta a veces, ¿no es cierto?, de que Dios tiene un propósito y tiene, ¿no es cierto?, un plan también donde lo ha diseñado para que todos nosotros podamos caminar. Así que tenga cuidado, hijo, con lo que usted escucha. Tenga cuidado con lo que usted pueda poner oído. ¿Entiende? Imagínese, aquí tiene un ejemplo. Se nos critica a los pentecostales porque los pentecostales están locos. Porque andan, ¿no es cierto?, dándole lugar al Espíritu y andan danzando, gritando, saltando por el suelo. Pero dígame, ¿usted ha visto a alguien aquí tirarse al suelo? ¿Ha visto usted a alguien, ¿no es cierto?, saltando, gritando y gritando para allá y para acá, que me dio la corriente? ¿Ha visto a alguien aquí? No. Entonces no podemos tildar a todos los pentecostales de la misma manera. Y ese es el problema, que aparecen pastores por allá en las redes sociales. Yo les digo, los pastores de seminario. Pastores que estudian, ¿no es cierto?, 3-4 años para ser pastores, pero no tienen experiencia. Tienen la cabeza llena de conocimiento, pero no tienen experiencia. Así que critican todo, pero no saben nada. Tienen que pasar 20 años para que recién entiendan y puedan ser buenos pastores. Pero al principio no tienen ni idea, no saben. Entonces, como critican todo, el hermano que le escucha y que es incauto, le cree. Peor todo. Entonces, hay que tener cuidado, hijo. Los pastores de seminario, no es que sea malo, pero es que como ellos mismos no tienen experiencia, no son buenos pastores, no saben pastorear. Es distinto, ¿me entiende? Nuestro sistema, para que usted sepa, es muy distinto. Hoy día se le exige al pastor de nuestra iglesia que tenga que estudiar teología. Pero cuando Dios me notificó a mí en el pastorado en el año 91, estando en el servicio militar, no había estudio de teología en nuestra iglesia. Entonces Dios me notificó en el año 91, ¿y cuándo me llamó al pastorado? El año 2015. ¿Cuántos años pasaron? Hartos años. Hace 24 años, ¿eh? ¿Pero qué más que hice en esos 24 años? Dios me enseñó en esta iglesia. Porque yo estuve al lado de mi suegro, al lado del pastor. Y estuve viendo los pros y los contras. Estuve viendo, ¿no es cierto?, las cosas acertadas y las cosas que dañaban. Estuve aprendiendo el pastorado hasta que Dios me puso en el pastorado y ya tuve todos esos años de experiencia. ¿Se da cuenta que es distinto? O sea, alguien me dijo, sí, pero usted es pastor nuevo. Sí, pero ¿y los años de experiencia con que Dios me capacitó? ¿Se da cuenta? Entonces un pastor que un día me escuchó hablar porque me pidió un consejo, y esto es para la gloria del Señor. Un pastor me pidió un consejo y yo le di el consejo. Oye, me dijo, pero usted no es pastor nuevo. Sí, le dije, y le conté, ahí está, como me dijo, los años de experiencia que usted tenía en el ministerio son los que le ayudan a aconsejar de esta manera. Claro, porque el Señor me preparó para eso, ¿ves? ¿Se da cuenta que nuestra preparación es distinta? Es por el Espíritu. Dios es el que va enseñando y nos capacita para el momento en que tengamos que estar dispuestos para el Señor. Que Dios nos ayude. Así que tenga cuidado y convenido. Cuando el hermano está enfermo, todo lo encuentra mal. Y encuentra que el pastor es anticuado, que está enseñando cosas que no corresponden. Entonces son cosas que a veces pasan. A mí me pasó, pero claro que sí. Mi pastor me enseñaba, ¿no es cierto?, en la catedral, y yo decía, no, esto está mal. No, aquí se equivocó. No, esto también está mal. Y todo lo encontraba mal. Pero uno después se da cuenta con el tiempo de que era uno el que estaba mal. De que era uno el que no entendía. Ayuda. Que no era, ¿no es cierto?, el pastor. Hoy día puedo entender, hijo querido, de que en realidad es necesario pasar por ciertas cosas, pero ahí también hay que clamar. Hoy día Dios le está poniendo a usted en alerta para que clame al Señor, para que se cuide, para que se guarde, porque ese espíritu de rebelión es tan fuerte que no puede dar vuelta a usted. Ayúdalo, y imagínese, Señor, que ni Satanás, el diablo, tuvo la capacidad de poder vencer ese espíritu de rebelión. No pudo. No pudo. ¿Y sabe por qué no pudo? ¿Sabe por qué no pudo? Porque no pudo clamar a Dios. Porque lo estaba haciendo a espaldas de Dios. ¿Se da cuenta? Pero nosotros tenemos la capacidad de clamar a Dios para que nos guarde y nos libre. Porque no estamos tramando nada en contra de Dios. Al contrario, ¿me entiende Dios? Que nos quiere sanito. Y por eso es que podemos clamar y podemos vencer a este espíritu de rebelión. Pero Satanás no pudo. Y se rebeló nomás en contra de su Padre Celestial que lo había creado. Y se rebeló nomás y engañó a un tercio de los ángeles. Y se vinieron un cuarto abajo. Así que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga. Cuando el cristiano es obediente, el hermano y la hermana es obediente, Dios lo empieza a encauzar en un camino de bendición. Porque hay dos caminos aquí. Le dijo Dios a Israel, por boca de Moisés, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Si escoges el camino de la bendición y la obediencia, aquí está el camino para que Dios te bendiga y siga adelante. Si eliges el camino de la maldición y la muerte, ¿no es cierto? Entonces puedes seguir este camino, pero vas a morir al final del camino. Entonces ahí tenemos que escoger qué hacer. ¿Se da cuenta? Obviamente que uno quiere el camino de la bendición, la vida, y para eso tenemos que también obedecer al Señor en todo. Hoy día hay cosas que no vamos a entender, hijo. Pero yo le digo al tiro, esto no es un sindicato. Un día el Señor le va a dar una orden y usted no lo va a entender. Pero va a ser algo que Dios le va a decir para que usted sea bendecido en el caminar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Hay cosas que no se entienden en el momento. ¿Entiende? Pero nunca haga prevalecer lo que usted piensa, lo que usted cree, porque puede, ¿no es cierto?, que nos vengamos guarda abajo con nuestro pensamiento. Por eso yo, viendo todo esto, cuido a los hermanos. Por ejemplo, aquí tengo la capacidad de decirle a los hermanos coristas que se cuiden, porque el corista tiene problemas muy grandes con el ego. ¿Me entiende? La falta de humildad. Que Dios le da gracia, ¿no es cierto?, que puede sobresalir, pero hay que cuidarse. Para que no se le enferme, ¿no es cierto?, el espíritu. No se vaya a andar creyendo, ¿no es cierto?, después la muerte, y ¿no es cierto?, como que no va a caerle hinchar la puerta, después vamos a tener que hacer una puerta más grande porque está tan hinchado que no va a poder hinchar. Que Dios nos ayude. Amén. Y le pasa a los hermanos coristas. ¿Me entiendes? Entonces de repente el hermano dice, hoy quiero cantar, pero como los ángeles. Y le van a faltar las puras alas para que se vaya al cielo. El problema está que si canta como los ángeles, ¿me entiende? Después se va a perder en el infierno. Porque el ego no le va a poder, ¿no es cierto? No le va a dejar ser humilde. Ese es el problema. Por eso que Dios nos limita en ciertas cosas porque somos tan cachiporras. No tenemos la capacidad de glorificar a Dios en todo. Siempre debiéramos de glorificar en todo al Señor. De Él es la honra y la gloria. Señor. Juan, el profeta, el bautista, el hombre más grande nacido de mujer aquí en la tierra, según lo dijo el Señor Jesucristo. Cuando anunció, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo que venía, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, más adelante, ¿sabe lo que dijo este hombre que era el más grande de todos? Es necesario que el Señor crezca y que yo mengue, disminuya. Que ni me vea, que desaparezca mejor. La gloria es para el Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude a entender este hijo querido. Cada uno de nosotros tiene un caminar y usted cuide a ese hijo, cuide su espíritu, cuide su vida. Tenga cuidado, como le digo, con lo que usted escucha. Cada vez que usted escuche algo, no tenga temor de mandarme un WhatsApp y pastor, ¿qué opina de esto? Y yo se lo voy a decir al tiro. Amén. ¿Me entiende? Porque hay cosas que puede parecerle como que son bonitas, pero tienen sus problemas. ¿Entiendes? No, pero que mi pastor, usted es muy cuadrado, porque usted está siempre criticando. Es que esa es mi labor. ¿Me entiende? Separarle la comida, porque usted sabe de que las ovejas de repente van a comer pasto en lugares contaminados, infectados. ¿Me entiende? La babesia, no sé si entiende lo que es la babesia, y por eso lo dijimos, es la garrapata del ciervo. Los ciervos, ¿me entiende? Silvestres andan caminando por aquí, por allá, tienen garrapatas y se acuestan en el pasto para tratar de sacarse esas garrapatas que le chupan la sangre ahí, hasta que al final con el pasto se sacan las garrapatas, pero las garrapatas quedan ahí en el pasto. Y la oveja, ¿no es cierto?, que es torpe, que come lo que le ponen adelante nomás, va comiendo y se come la garrapata, y esa garrapata le enferma el estómago o se le va la cabeza. ¿Me entiende? Es un simbolismo, porque el siervo que tiene esa garrapata es sinónimo de otro pastor que tiene, ¿no es cierto?, esa mala enseñanza. Por eso es que a los pastores se les dice los siervos del Señor. Entonces, si ese siervo tiene una garrapata, tiene una mala enseñanza, y usted va y come de ese pasto que está dándole ahí, cuidado que se puede enfermar. ¿Me va entendiendo, no? Amén. Si la naturaleza es muy sabia, y los consejos del Señor también. Señor. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno come y con lo que uno se alimenta. Amén. Señor. Mientras estemos aquí sirviéndole al Señor y seamos obedientes, el Señor nos va a bendecir. Amén. Y nos va a abrir camino para que lleguemos al cielo. Amén. Si tenemos rebelión en nuestro corazón, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes, que limpie el corazón, que transforme esa mente que ha sido entorpecida, que ha sido enfermada, para que nos ayude el Señor, ¿no es cierto?, a mejorarnos, pues. Como está enfermo espiritualmente, hermano, a veces quiere pura agüita nomás, no quiere cosas, alimentos duros, porque no se siente con ganas de comer. Entonces ahí tenemos que pedirle misericordia al Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Yo le estoy hablando lo que el Señor me dio, no sé esto que le hablar. El Señor en la semana me dio este mensaje, y esto es lo que yo le estoy hablando, lo que el Señor me dio. Así que yo le estoy diciendo esto. Pero también me recuerdo muy bien que cuando fui muchacho y colaba, ¿no es cierto?, a mi pastor, que pensaba que todo lo que hablaba estaba mal, él tenía un dicho que decía: yo estoy hablando lo que el Señor habla por mí. Y yo decía: mire que el Señor va a estar hablando por él si se está equivocando, más encima está enseñando lo mal. ¿Se da cuenta? Entonces que Dios nos ayude. Judas, ¿no es cierto?, habla de estos hombres que son prácticamente sin fruto. Árboles otoñales, dice, sin fruto, nubes sin agua, llevadas por el viento de aquí para allá, niños fluctuantes, que no tenemos la capacidad de servir al Señor, que espuman su propia vergüenza, dice, estos hombres y mujeres que no tienen temor de hablar de las autoridades superiores. Pero si leemos el contexto, incluso habla del arcángel Miguel. ¿Sabes lo que es un arcángel? Una autoridad máxima que está allá en el cielo, que tiene tanto poder, ¿me entiendes? Tanto poder que Dios lo puede mandar a una misión. Oiga, extraordinario estos seres grandotes, por favor. Y dice de que el arcángel Miguel un día se encuentra con Satanás cuando fue a buscar el cuerpo de Moisés, porque Satanás fue a buscar el cuerpo cuando murió Moisés. ¿Sabe para qué? Para hacer una rutita, para que tanto el pueblo de Israel como todos los pueblos de la tierra fueran a adorar a ese Dios en la tierra, porque Moisés era Dios en la tierra, pues, tenía mucho poder, mucha virtud. Así que le iba a hacer una brujita como la que está aquí, ¿no es cierto?, al camino para allá, no sé cómo se llama, Palo Colorado. Así le iba a hacer una brujita, ¿no es cierto? Entonces todos cuando pasaron por ahí, está la ruta de Moisés, nos bajamos a adorar a Moisés. Entonces Miguel fue mandado, anda a buscar el cuerpo para que no saque nada de eso. Y estaba Satanás ahí, ¿no es cierto?, con el cuerpo, hermano. ¡Ay, Jesús! Lo alcanza a ganar, ¿no es cierto?, el espinazo, y empiezan a luchar ahí. Empiezan a luchar. Pero Miguel era tan respetuoso que podría, ¿no es cierto?, haber sacado el sable, haberle pegado un par de cortes, ¿no es cierto?, y listo, y le corta los callos a la cuerda, lo hacen picadillo. Pero no, ¿sabe lo que hizo? Dice de que miró la autoridad que Dios le había dado en otro tiempo a él. Le había dado la autoridad porque el arcángel Luzbel era superior a Miguel. Así es. Cuando se vino guardabajo, ¿me entiende? Era el sello de la perfección Luzbel, que después se convirtió en Satanás, ¿me entiende? Y no se atrevió a maldecirlo porque consideró la autoridad que antes tenía. Ahora no tenía autoridad, pero la consideró y le dijo: que el Señor te reprenda. Yo tengo autoridad, pero no lo voy a hacer. Que el Señor te reprenda. Gloria a Dios. Así Dios nos debería enseñar también a nosotros, y nos está enseñando a que seamos respetuosos de la autoridad superior. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Respeta a sus pastores, respeta a los hermanos oficiales que Dios ha puesto por delante. Amén. Porque también, ¿no es cierto?, velan por cada uno de nosotros. Amén. Con oración. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, hijo. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Rey de la Gloria, por esta misericordia de haber escuchado tu palabra. Gracias, Dios amado, por lo que has enseñado en nuestra vida. Te pedimos que esta palabra la guardes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos ayude.